El misterio de la ascensión, el misterio litúrgico, celebra paradojalmente con alegría la ausencia de Cristo. Y es que la ausencia de Cristo es la perfección de su venida. Él vino a nosotros para unirnos a Él en su amor. Y si se fue, lo hizo para excitar aún más nuestro amor, como un imán que necesita tomar distancia para atraer hacia sí. La contemplación del lugar es la nube de la ascensión, podemos imaginar aquel relato de los hechos. La petición, gozarnos de tanto gozo de Cristo vencedor. En primer lugar, digamos que la ascensión atañe a Cristo. Cristo se eleva al cielo junto al Padre. La ascensión es una parte del sacrificio. Por eso la misa se celebra no solo en recuerdo de la pasión, sino también de la resurrección y de la gloriosa ascensión al cielo. Un mismo movimiento vertical une estos tres misterios. El sacrificio es una ascensión gloriosa hacia Dios en Cristo. Gustemos con alegría profunda esta relación y este movimiento. Cristo se eleva al cielo junto al Padre. La ascensión es la gran prueba de que la victoria está lograda. Llevó cautiva a la cautividad. Y por eso algunos autores antiguos comparaban la ascensión de Cristo como la victoria de los generales romanos luego de una gran batalla, un desfile de victoria después del armisticio. Hablando de la ascensión, dice San Pablo, Cristo ha subido a las alturas, ha conducido a los cautivos, ha derramado sus dones a los hombres. ¿Qué significa ha subido, sino que primero había descendido? Este texto tan denso se puede entender de toda la economía de la salvación según aquello de Cristo. Salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Es el círculo de nuestra redención. Descendió del cielo, es su anonadamiento. Subió a los cielos, es su exaltación. Aquel círculo que hace de Cristo un pontífice, un hacedor de puentes entre Dios y los hombres. El hecho es que Cristo ha ascendido a la cumbre de los cielos. En una perspectiva sacerdotal podemos decir que es aquel sumo sacerdote que el autor de la epístola a los Hebreos nos describe en el momento de entrar con su propia sangre en el tabernáculo celestial. Los ángeles lo escoltan, como vemos en la imagen que tenemos delante, porque él es el rey de los ángeles. Los dos ángeles que escoltan la nube de la ascensión son como una epifanía visible de las legiones de ángeles que abriendo doble fila al paso de Cristo miran con estupor a aquel hombre que penetra en los cielos, todavía con los vestidos manchados en la sangre del lagar. Es el rey de la gloria este que asciende. Abríos puertas eternales, cantan los ángeles, y los ángeles superiores responden, ¿quién es este que sube? Es el mismo rey de la gloria. De esta manera Cristo asciende al cielo en el marco de una liturgia celestial de imponente grandeza. Así, la ascensión es ante todo el signo de la victoria de Cristo, pero es también el preludio de nuestra propia victoria. Por eso la ascensión atañe no solo a Cristo, sino también a nosotros. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo. Ahora el Señor está en la cumbre, y donde está la cabeza, allí tienden a estar los miembros. Cristo ha venido a buscar la oveja perdida para hacerla entrar en casa del Padre. No le interesa entrar a él solo, no había venido para eso al mundo. Y por eso al subir al cielo asumió en él nuestras más preciadas aspiraciones. Estas nubes que lo rodean a Cristo, como vemos en esta imagen de Correggio, nos invitan en cierto modo a subir a esa nube también nosotros. Todo aquel que se le une ya ha entrado en la nube de la ascensión, ya está sentado con Cristo en el cielo, cosentados con Cristo, dice San Pablo. Pero no todo termina aquí. El ángel de la ascensión nos hizo una promesa. Así como como habéis visto al Señor subiendo al cielo, así volverá. El mismo Señor en la parábola de los talentos se comparó con un hombre noble que fue a un país lejano para tomar posesión de su reino y luego volver. Pero por el momento no se quede mirando al cielo, dicen los ángeles. No quieran hacer tres tiendas, sino vuelvan y trabajen. Vuelvan a Jerusalén y digan a todos que el Señor vive. Mantengan en ustedes la esperanza por la oración y los sacramentos. El Redentor a partido para prepararles un lugar. Nosotros debemos oír estas palabras. Estamos en este tiempo de la Iglesia, tiempo que llena el espacio que nos separa de la parusía, de la vuelta final de Cristo. Por eso el relato de la Ascensión concluye: Él ha hecho a unos apóstoles, a otros profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el fruto de la entrada de Cristo en la gloria es la misión. La Ascensión exige la misión. El mismo Señor estableció esta relación porque antes de subir al cielo dijo a sus apóstoles: Id por todo el mundo, predicad y bautizad. Ellos fueron y el Señor trabajaba con ellos, anota el evangelista. Es Cristo glorioso que sigue trabajando en la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia. Nosotros vivimos en medio de este gran misterio que debemos tratar de gustar por la contemplación y de vivir por el apostolado. El misterio de la evangelización, misterio que se extiende en este lapso de tiempo que va de la Ascensión a la parusía, desde el subió al cielo del credo hasta el de nuevo vendrá con gloria terminal. Preguntémonos pues, ahora que estamos ya terminando los ejercicios, preguntémonos si nosotros realmente estamos en esta nube ascendiendo al cielo. A pesar de que estemos hacia el fin de los ejercicios, hagamos esta contemplación con intensidad, ya que da todo su sentido a los ejercicios. Todo el resto la prepara y la hace posible. El sacrificio está consumado. Es aquello que nos decía San Ignacio, que nos decía Cristo a través de San Ignacio, seguirlo en la pena para luego seguirlo en la gloria, seguirlo en el descenso, en el anonadamiento, para luego seguirlo en el triunfo de la Ascensión. Y mientras tanto, ser apóstoles, según aquello de San Juan, lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos del Verbo de la vida, eso es lo que os anunciamos a vosotros.